Muy bien, compartamos la palabra del Señor en este momento. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos, el libro de Romanos capítulo 8. Yo voy a leer y vamos a leer en definitiva los primeros 6 versículos del capítulo 8 de Romanos. ¿Sabe? Hoy vamos a compartir acerca de la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad. De vez en cuando parece haber en la sociedad y en el mundo, ¿no es cierto?, como un resurgir de estos temas, ¿no es cierto?, los relacionados o los referidos a la espiritualidad. Quizás esto se confunde con la autoayuda, ¿no es cierto?, y muchos periodistas o otra gente escribe sobre la autoayuda, que a veces no parecen aplicar tanto en sus propias vidas. Y al mismo tiempo esto se confunde con lo que es la verdadera espiritualidad. O en otros casos, personas que tienen un contacto con algunos, considerados líderes espirituales, y entonces parece que reciben una transfusión de espiritualidad de estos personajes, y entonces se habla sobre ello también. O de gente que va y visita el Tíbet, o se va a la India, ¿no es cierto?, y qué sé yo, y vuelve y parece que ha tenido una experiencia espiritual genuina, definitiva y verdadera. Pero usted y yo tenemos que estar atentos a lo que significa la verdadera espiritualidad. Porque usted y yo, habiendo recibido a Cristo en nuestro corazón, ahora somos seres espirituales. La vida espiritual ha nacido en nuestra vida y ahora tenemos que ocuparnos de hacerla crecer y desarrollar a lo largo del tiempo hasta que Dios nos llame a su presencia. Así que usted y yo hoy vamos a compartir acerca de la verdadera espiritualidad, para que en todo caso no caigamos nosotros en ninguna confusión, no tomemos nosotros ningún camino equivocado, no erremos nosotros en considerarnos espirituales cuando en realidad a lo mejor estamos teniendo otro tipo de acciones o actitudes. Por eso va a ser relevante y pertinente en esta tarde compartir acerca de la verdadera espiritualidad. Mire, el libro de Romanos, allí en el capítulo 8, el libro de Romanos en completo menciona 16 veces el estar en el Espíritu, el andar en el Espíritu, lo cual implica vida espiritual. Y de las 16 veces que están mencionadas en el libro de Romanos, 13 veces están contenidas en este capítulo 8. Así que si usted quiere encontrar en la Biblia algo que se refiera a la verdadera espiritualidad, el capítulo 8 de Romanos constituye evidentemente una fuente muy importante para considerar. Pero leamos entonces los primeros versículos aquí de Romanos 8 para dar lugar luego a la reflexión que vamos a compartir. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que usted y yo debemos andar en la carne, ocupar en el Espíritu y no en la carne. Ocuparnos en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. Porque estas son las que traen vida y paz, las que sostienen nuestra vida, las que nos permiten tener experiencias espirituales genuinas. Es estando en comunión y en relación con el Espíritu Santo de Dios que entonces vamos a poder desarrollar una verdadera espiritualidad. Déjeme mostrarle 4 o 5 puntos en esta noche respecto a cómo se puede evidenciar la verdadera espiritualidad en nuestra propia vida. Número 1, una espiritualidad verdadera es espiritual. Y esto no es una redundancia. Déjeme decirle entonces claramente que la verdadera espiritualidad es espiritual. Es decir, está basada, está fundamentada, se sostiene y se desarrolla a partir de un vínculo personal con el Espíritu Santo de Dios. Los demás pueden ser intentos o búsquedas del ser humano respecto a esta necesidad que tiene de desarrollar su propia vida espiritual. Pero hasta tanto cada ser humano no establezca un vínculo personal con Dios y con el Espíritu de Dios, no le es posible vivir una verdadera espiritualidad. Pero una vez establecido ese vínculo, entonces sí, ahora estamos en condiciones de poder llevar a cabo esta tarea y desarrollarnos de esta manera. El apóstol Pablo lo indicaba con esas expresiones que acabamos de mencionar. Ahora andamos en el Espíritu, ahora seguimos y buscamos las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque somos espirituales, no porque queremos ser espirituales, lo cual es muy diferente. Así que esto es lo que afirma la Biblia. La verdadera espiritualidad no pasa por realizar meditación trascendental o leer determinados libros de Osho o de algún otro de estos autores que están en boga respecto a estos aspectos. Como decíamos, no se trata de ir a algún lugar, a algún monte especial o tener una experiencia en algún monasterio. No se trata de besar la mano del Papa para entonces decir que ahora uno ya es espiritual o tiene una experiencia espiritual genuina. Ok, no estoy siendo crítico de los que deciden llevar a cabo estas acciones, solo estoy siendo descriptivo. Describo, nada más conforme a la Biblia, que eso no es verdadera espiritualidad. Pero para nosotros que estamos en Cristo, tenemos que tener cuidado con confundirnos acerca de la religiosidad, que no es verdaderamente espiritualidad. A ver, sobre la religiosidad, esta trata sobre la observancia de normas, de reglas, de ritos, de costumbres, pero la Biblia indica que la verdadera espiritualidad no es religiosidad, sino relación con el Espíritu Santo de Dios. Y muchas personas podemos, yo mismo podría llegar a confundirme de que cumplir con los ritos de ofrendar, cumplir con la ceremonia de cantar, cumplir con la norma o la regla de asistir, etcétera, etcétera, eso constituye verdadera espiritualidad y eso no lo es. ¿Está bien hacer eso? Yo no te voy a negar, por supuesto, que está bien hacerlo. ¿Constituye eso en sí mismo verdadera espiritualidad? No, la Biblia dice que eso es religiosidad. Si yo lo estoy haciendo suponiendo que eso es espiritualidad, pues me estoy confundiendo. Porque espiritualidad viene a partir de mi comunión con el Espíritu Santo, que luego se expresa también a través de estas acciones. Por lo tanto, ¿por qué hago esto? ¿Porque quiero ser espiritual? No. Lo hago porque ya soy espiritual, ya tengo comunión con el Espíritu y esa comunión y esa relación se expresa también a través de estas cosas. Así que no oramos, ni leemos la palabra, ni cantamos, ni servimos, ni asistimos a la iglesia para ser espirituales. Venimos aquí a desarrollarnos espiritualmente. Venimos y hacemos esto como expresiones de nuestra espiritualidad, no para alcanzar o llegar a serlo. Así que el punto de partida es el vínculo personal con el Señor. ¿Queremos desarrollar una verdadera espiritualidad? El punto es, tenemos que desarrollar nuestra comunión con el Espíritu Santo de Dios. No hay otro camino, no hay otra manera, no hay otra oportunidad. Por eso es importante reconocer, en segundo lugar, que una espiritualidad verdadera es bíblica. Una verdadera espiritualidad es bíblica. ¿Por qué digo esto? porque no es el hombre ni el Hijo de Dios el que determina de qué manera se desarrolla o se alcanza la verdadera espiritualidad. No somos nosotros los que determinamos las formas o las maneras, creyendo que esas son las correctas, sobre todo, que tenemos la verdad en este sentido, de cómo es la vida espiritual verdadera. Eso está contenido en la palabra de Dios. Por eso la verdadera espiritualidad es bíblica. Si algo que yo digo como verdadera espiritualidad no tiene sustento ni sostén en la palabra de Dios, pues muy probablemente entonces no se trate de verdadera espiritualidad. Por más experiencia llamativa que yo haya podido tener, incluso en un culto, en una reunión o donde fuere, o mientras estoy orando en la casa con algunos, por más que mis emociones o mis sentimientos se sientan impactados, podría no estar teniendo una verdadera experiencia espiritual. La verdadera espiritualidad, entonces, es una espiritualidad bíblica. Dios, en su palabra, nos enseña cuál es la naturaleza de esto, los fundamentos que tiene, el significado que tiene la verdadera espiritualidad y, además, cómo desarrollarla en la propia vida de cada uno. La espiritualidad no es una experiencia estática, sino que es un proceso dinámico. Por eso crecemos en ello, aprendemos cada día más, lo vamos desarrollando. Puede tener sus altibajos, por supuesto, como todo proceso. La espiritualidad no es transferible, no es que aquel que tiene una buena vida espiritual me la puede transferir a mí directamente. Me puede influenciar, me puede estimular, pero a menos que yo la desarrolle por mí mismo, no es posible que crezca en la vida espiritual. Así que es una experiencia que tiene estas connotaciones, es dinámica, por eso es una aventura preciosa. Y podemos tener algún paso en falso, pero no es frecuente. Y sabemos cómo corregirlo inmediatamente, reconocerlo rápidamente. Así que siempre tenemos que contar no solo con el Espíritu Santo de Dios, con quien nos tenemos que relacionar cada día más y mejor, sino contamos con la revelación del Espíritu, que es la palabra de Dios, para poder guiarnos. Es nuestro mapa, es nuestro GPS en la vida espiritual, es el que nos indica el camino correcto para saber a que donde vamos a llegar es el lugar correcto y es la persona correcta, para que no tengamos que tomar atajos ni desvíos, para no meternos en caminos equivocados, sino entonces crecer de esta manera también. Así que esta espiritualidad se alimenta, crece, se desarrolla y se fortalece. Claro, tiene prerrequisitos. La Biblia lo indica claramente. Para poder desarrollar una verdadera espiritualidad en nuestra vida hay prerrequisitos, y entre ellos no nos vamos a extender hoy en este aspecto. El prerrequisito es ser limpio, santificado y lavado de toda contaminación. Todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, deben haber sido ya santificados por el Señor. Porque es necesario llegar hasta su misma presencia, por lo cual tenemos que limpiar nuestros corazones, como dice la Biblia, de toda contaminación de carne y de espíritu. Y allí vamos a tener una verdadera experiencia espiritual en nuestra vida. Allí realmente vamos a ser conmovidos e impactados por la presencia, la santidad, la majestad y la gloria de Dios en nuestras vidas. Una verdadera espiritualidad es una espiritualidad comprometida. Nadie puede asumir tener una vida espiritual vibrante, dinámica y fuerte a menos que esté comprometido con el ser humano y la condición del ser humano a nuestro alrededor, con el prójimo. Y esto se traduzca en actos concretos de servicio, espontáneo, no porque me obligan y me mandan, un servicio hacia el ser humano y su condición generoso, un servicio imparcial, un servicio sin discriminación, un servicio desinteresado. La verdadera espiritualidad se traduce en actos de este tipo, en actos de servicio concretos, siguiendo el modelo y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo la indicación que surge en la palabra de Dios. ¿Quién podría decir entonces que tiene un excelente vínculo y comunión con el Espíritu de Dios y ignorar o mirar para otro lado a los seres humanos y la condición en la cual están. Son esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, usted y yo, y que revelan, al llevarlas a cabo, su existencia, revelan su amor para con las personas y revelan el propósito que hay en el corazón de Dios para con los hombres, que es que estos sean salvos y vengan a vida eterna en Cristo Jesús. Así que la verdadera espiritualidad siempre se traduce en actos de servicio al prójimo, de esta calidad, de esta magnitud. Esta es la expresión de la verdadera espiritualidad. Por eso nace de la compasión y de la misericordia que hay en nuestros corazones. La misma que tuvo Jesús al ver las multitudes en su ministerio terrenal. Tuvo esta actitud, esta reacción. Expresó la verdadera espiritualidad llevando a cabo un ministerio de servicio al hombre, a los hombres, conforme al estado en el cual estaban cada uno de ellos. Por eso le dijo en varias oportunidades a sus discípulos, por ejemplo, respecto a la alimentación de los 5,000, denles vosotros de comer, mientras ellos querían pasar por alto el hecho de servirles frente a la necesidad de hambre que tenían allí. Y las palabras de Jesús resuenan hoy para nosotros. Denles ustedes de comer a las multitudes hambrientas. Hay hambre de justicia, hay hambre de amor, hay hambre de misericordia, hay hambre de esperanza, hay hambre de salvación. Denles ustedes de comer. O como cuando le dijo aquel que venía medio a cancherearla, pretendiéndola de alguien muy espiritual, y le dijo, no, pero ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Y Jesús le responde, y entonces le responde, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y bien dice el pasaje que para justificarse a sí mismo ante Jesús, le dijo, ¿y pero quién es mi prójimo? Y entonces Jesús relata aquella historia que todos conocemos, toda la gente conoce acerca del buen samaritano. Y al final de la misma le preguntó a él, bueno, ¿y quién fue el prójimo de aquel que fue robado, asaltado y golpeado? ¿Quién fue el prójimo de aquel que estuvo en necesidad? Y obviamente que la respuesta era la que tenía que dar, aquel samaritano. ¿Y qué le dijo Jesús? Bien has dicho, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. ¿Quién es nuestro prójimo sino aquel que está en necesidad, en esta condición calamitosa de vida que el mundo presenta hoy para la mayoría de los seres humanos? Bueno, Jesús nos está recordando hoy también estas palabras, de que nuestra verdadera espiritualidad, aquella que vivimos en comunión y en relación con Él, se traduzca en hechos concretos al prójimo, asistiendo a las necesidades múltiples, complejas y variadas que pueda haber, pero en Dios están todos los recursos que podríamos necesitar para poder ir supliendo al menos algunas de ellas también. Somos los buenos samaritanos de esa historia, usted y yo. En tercer lugar, o cuarto, la verdadera espiritualidad es una espiritualidad profética. Tiene una connotación profética. En este sentido, el que desarrolla una verdadera espiritualidad producto de su comunión con el Espíritu Santo de Dios, sabe mirar el mundo, sabe leer los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor a diario, sabe reconocer los signos de los tiempos, sabe reconocer la presencia o la ausencia de Dios en determinadas cosas o realidades, sabe qué es lo que pasa y lo que nos pasa. Con estos ojos, con este discernimiento, con esta sensibilidad espiritual, es que se despierta y se levanta esta connotación profética de la verdadera espiritualidad. ¿En qué consiste? Consiste en que con capacidad crítica y reflexiva podemos interpretar los tiempos, darnos cuenta de lo que es más importante para los hombres y en qué condición están desde el punto de vista espiritual, Y por lo tanto, levantar nuestra voz, ya no tan solo como iglesia que debemos hacerlo, o como pueblo del Señor que debemos hacerlo, sino como miembros individuales y personales del cuerpo de Cristo, debemos levantar nuestra voz respecto a todo tipo de injusticia y de opresión y de esclavitud que pueda haber y ejercerse sobre las personas. Debemos denunciar el pecado, dice la Biblia. Eso es lo que significa tener una connotación profética. Denunciamos el pecado, no lo ignoramos, no miramos para otro lado. Allí donde hay corrupción la tenemos que señalar. Y si se tratara de gobernantes, como encontramos ejemplos en la palabra, también lo debiéramos hacer. O por parte de empresarios, o de quien fuere. Toda vez que vemos una situación de injusticia, de maldad, de corrupción, de opresión, el pueblo de Dios, los que formamos parte del pueblo de Dios, tendríamos que tener algún tipo de palabra o de acción en ese sentido, denunciando que eso no está bien, que eso no está bien a los ojos de Dios, que eso no va a producir ningún bien para la nación. Y a pesar de que muchos se puedan llenar su boca diciéndonos que lo que más desean es el bienestar de los ciudadanos o de quien fuere, pues esto no se traduce en acciones concretas y entonces usted y yo debiéramos levantar nuestra voz. Y yo le dejo a usted que lea el Nuevo Testamento, pero vaya mucho más al Antiguo Testamento y lea mucho de los profetas. Y se va a dar cuenta entonces cuál era la actitud de Dios, cuál era el reproche de Dios respecto a su propio pueblo. Porque a veces en el propio pueblo del Señor había quienes oprimían a la gente. Siendo comerciantes, estafaban. O siendo empresarios, le daban poco jornal a sus empleados y obreros y los explotaban. Así que claro que tenemos que poner nuestras propias barbas en remojo también primero. Bueno, imagino que usted se dará cuenta que estaríamos siguiendo los pasos de Jesús. Estaríamos siguiendo los ejemplos que encontramos en la palabra de Dios. No estamos haciendo nada extraordinario ni pretendiendo de nada, pero el pueblo del Señor debiera ser un pueblo tan santo, tan limpio y que vive una verdadera espiritualidad, que tuviera autoridad para poder levantar su voz respecto a cualquier tipo de injusticia, maldad o corrupción o pecado que existiera. Y quizás por allí debemos empezar. Así que se trata de esto, de ver los tiempos que vivimos, de las cosas que acontecen y de poder tener autoridad para denunciar todo aquello que no está inspirado por Dios. El lujo y el abuso de unos pocos. Lea Amós capítulo 3. Una mala política del gobernante de turno. Lea Jeremías capítulo 22. O la práctica de una religión que no conduce a Dios ni le agrada a Él. El que dijo, misericordia quiero, no sacrificio. Espiritualidad verdadera y genuina, no religiosidad. Es lo que él reprochó, es lo que la palabra de Dios reprocha y condena. No le agrada ni le satisface a Dios, ni Dios la ordenó. Y en este sentido puede leer Isaías capítulo 58, si después le interesa durante la semana. Así que hay alguna clase de injusticia en la sociedad, en nuestro barrio o más allá, hay algún tipo de opresión, hay algún tipo de esclavitud, hay algún tipo de dependencia, de desigualdad, de corrupción. Claro, no nos detenemos diciéndole a los demás qué es lo que está mal y a Dios no le agrada. También en el nombre de Jesús, con esta autoridad, proclamamos salvación, anunciamos salvación y vida eterna. Así que denunciamos, pero anunciamos. Le decimos lo que desagrada y deshonra a Dios, pero entonces también decimos cuál es la solución y el remedio que le ofrece a cada persona y aún a una nación para poder realmente quedar bajo la bendición de Dios. No le quepa duda, si usted, cualquiera de los habitantes de esta nación o de cualquier otra nación, desean vivir verdaderamente en igualdad, en paz, en quietud, en bendición, en prosperidad, en salud, no le quepa duda que la única manera es que Cristo sea el rey y gobierne sobre las personas de esa nación. No le quepa duda que es la única esperanza que hay para todo ser humano y para toda nación que pretenda lograrlo. Por lo tanto, si nosotros como creyentes deseamos que eso acontezca, tenemos que predicar a Cristo. Ni ninguna otra cosa. Predicamos a Cristo y a este crucificado. La verdadera espiritualidad es una espiritualidad comunitaria. Se alcanza, se experimenta, se nutre y se desarrolla comunitariamente, como intentamos hacerlo nosotros y nos esforzamos nosotros también en hacerlo de esta manera. Obviamente que la espiritualidad es de carácter personal. La relación y el vínculo con Dios y el Espíritu Santo de Dios es personal. No es a través de terceros, ni representantes, ni apoderados. Es personal, es suya y mía personalmente. Y eso está bien, sin embargo después la experiencia de ese vínculo se vive en comunidad, en comunión, las dos cosas, comunidad y comunión unos con otros también. Por eso la verdadera espiritualidad también tiene esta fase y se expresa comunitariamente, no aisladamente, no individualmente. No para desarrollar en el secreto de mi casa y sino yendo o apartándome a un monasterio o a un monte. No, se vive en comunidad y en comunión con aquellos otros que también tienen esta misma experiencia que yo ya alcancé, estar en comunión con Dios. Así que la Biblia menciona un pueblo, un cuerpo, una familia, una iglesia, un compañerismo, un rebaño. ¿Se da cuenta todos? Imágenes de un conjunto de personas que tienen la misma experiencia y que se ayudan a desarrollar la verdadera espiritualidad. Por eso es vital que entendamos esto, porque es esa la manera en que realmente somos sal de la tierra y luz del mundo. La Biblia dice, no se enciende una luz y se esconde o se pone debajo de una almohada. ¿Ves la imagen de pretender vivir nuestra espiritualidad en oculto, encerrado, aislado, individualistamente? No es así. La Biblia nos dice que la verdadera espiritualidad debe vivirse, exponerse públicamente. La luz se enciende para ponerse lo más alto posible, de tal manera que influencie y abarque la mayor cantidad de espacio posible. Es visible. Y eso es lo que quiso decir Jesús cuando dijo, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Y por si quedaba alguna duda, agregó, así tiene que brillar vuestra luz. ¿Cómo, Señor? Delante de los hombres. Muchas veces vivimos un cristianismo con un Cristo escondido y tapado. Lo ponemos adentro del placar y lo escondemos y parece que nadie se entera nunca de que yo vivo una experiencia verdaderamente espiritual porque tengo un vínculo con Él. Así alumbre, delante de los hombres. Así que la verdadera espiritualidad se traduce también en este aspecto. Esa luz que es tu vida y es la mía brilla y resplandece delante de todos. ¿Para qué? Para iluminar el camino correcto. ¿Cuál es el camino? Jesucristo. ¿Qué dijo Él? Yo soy el camino. Así que nuestra vida ilumina el camino correcto, ilumina hacia Jesucristo y además alumbra hacia el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? Salvación y vida eterna. ¿Y cómo se llega a ese lugar? A través de este camino. ¿Cuál es este camino? Jesucristo. No hay otro camino. Uno de los últimos puntos que quiero compartir con usted acerca de la espiritualidad verdadera es que esta es una espiritualidad militante. Me gustó esta palabra porque se está usando mucho en este tiempo y probablemente se utilice un poco más cada vez. Una espiritualidad militante. No le tenga temor a esto. ¿Sabe? La Biblia habla clara y perfectamente acerca de que usted y yo, los cristianos, somos militantes, militamos, dice la Biblia. Así dice la Biblia, así que no se sonroje por esto ni se le ponga la piel de gallina. Y somos militantes porque hemos decidido tomar nuestra cruz cada día y seguir a nuestro Señor. Esta es la decisión que hemos tomado. Así que a partir de ese momento estamos militando en esta batalla, en esta batalla espiritual, por supuesto, y con armas espirituales. Por eso dice Pablo escribiendo a los Corintios, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Y además agrega, son poderosas en Dios para destruir fortalezas espirituales, ataduras, cadenas. Así que, ¿lo sabías? Sos un militante. Somos militantes además porque levantemos bandera. La Biblia dice que levantamos bandera. Tenemos como líder al único que es, ha sido y será. Al que reina por los siglos de los siglos. Nuestro Dios, Él es nuestro estandarte. Y levantamos en alto el nombre de Jesucristo. Y si levantamos pancartas que nos identifiquen, pondremos Jesucristo es el Señor. Él es Rey de Reyes, Soberano, Todopoderoso. Y allí estaremos nosotros, como a veces es la imagen política, cantando también. ¿A quién? A nuestro líder. Como hacen otros en lo político, nosotros lo hacemos y cantamos y alabamos y glorificamos a nuestro Rey y Señor. Somos militantes de Él. Y como hacen los políticos que tratan de captar voluntades para traerlos hacia aquí, vos y yo tenemos que estar compartiendo el mensaje de Cristo, de salvación, para que ellos puedan comprender de parte del Espíritu de Dios que necesitan ser salvos. Y toda cadena que los pueda tener atados pueda ser rota. Y todo muro pueda ser derribado. Y toda ceguera espiritual pueda ser quitada. Y todo entendimiento entenebrecido, como dice la Biblia, pueda ser deshecho. Y entonces la persona venga, ¿a quién? Y a Cristo. Y ahora es un militante más junto a nosotros. Así que seguimos celebrando en el nombre del Señor. Por lo cual, nos debe a veces llamar la atención que la gente a veces, sin la menor conciencia de lo que hace, ni de lo que dice, ni de lo que implica, está comprometido con cantar y hablar loas de no sé quién y de no sé cuánto, para ver si con ellos logran captar la atención y la voluntad de otros. Y nosotros, uno los ve súper entusiasmados, algunos, y cantan, y bailan, y qué sé yo, y a veces nosotros estamos, bueno, yo no digo copiar, y solo trato de ver si nosotros podemos tomar algo o reflejar algo en ese sentido, en la manera que corresponde. Pero la Biblia dice que vos y yo somos militantes. Qué interesante, los actos políticos, vio que no se desarrollan dentro de los comités, no son en lugares encerrados, son en lugares públicos, a la vista de todo el mundo. Así que vos y yo militamos, pero no para venir aquí a hacer un acto solamente. Luego que nos vamos de aquí durante toda la semana, es donde estamos militando. Es allí donde yo proclamo a mi Señor. Es allí donde yo presento el mensaje. Es allí donde yo, en el nombre de Jesús y con la autoridad que tengo, soy capaz de decirle a mi compañero de trabajo o a mi jefe, esto no está bien. Al menos conmigo no cuenten de ninguna manera y estés dispuesto a pagar el costo de lo que eso pueda implicar. Y lo mismo tendríamos que hacer entre nosotros. De si notamos que alguien ha cometido una falta, un error, un pecado, no lo vamos a condenar. Pero la voz profética de la cual hablamos recientemente implica también decirle a mi hermano, eso no está bien, eso deshonra a Dios, eso te va a traer consecuencias graves. Y a pagar el costo de lo que eso puede implicar. ¿Y vos quién sos? ¿Y por qué no te mirás a vos mismo? ¿Y por qué me decís a mí, no le decís no sé a quién? Hay costos. ¿Me voy a callar por eso? ¿Usted se va a callar por eso? No debiera hacerlo nunca. Así que militamos de esta manera, porque como dice Pablo escribiendo a Timoteo en el capítulo 1 y versículos 17 al 19, somos soldados de Jesucristo. Somos soldados de Jesucristo, aleluya, estamos en su ejército poderosísimo y vencedor. Por último entonces, la verdadera espiritualidad es una espiritualidad liberadora, liberadora. El contacto con el Espíritu Santo de Dios ya nos liberó de cargas, de opresiones, ¿no es cierto?, de sufrimientos, de la condena eterna, nos liberó de eso principalmente. Así que la verdadera espiritualidad es liberadora, pero no termina su obra liberadora allí. Continuamente el Espíritu Santo de Dios sigue obrando en nuestra vida para liberarnos cada vez más, para hacernos vivir esta libertad con que Cristo nos hizo libre con mayor plenitud y profundidad. Pero no solo es liberadora para nosotros, la verdadera espiritualidad tiene como propósito de que vos seas instrumento para poder liberar a otros que todavía están cautivos bajo la acción de Satanás y de sus huestes espirituales de maldad, que están en cadenas de opresión, de esclavitud, de dolor, de sufrimiento, de violencia, de odio, de rencor, cárcel. Y Dios nos tiene para poder liberar cautivos y derribar muros y romper cadenas, deshacer ataduras. La Biblia marca claramente que Jesucristo vino también para deshacer las obras del diablo, a liberar, a dar libertad. Y nuestra verdadera espiritualidad también debe transformarse en hechos concretos en este sentido. Liberar cautivos que todavía están allí encarcelados, sometidos, oprimidos. Somos como el grupo comando de Dios que tiene como misión ser instrumentos para dar libertad, como hemos dicho, rompiendo cadenas, desatando ataduras, derribando murallas y despojando al hombre fuerte de este mundo que es Satanás y expulsando a sus agentes que son los demonios, dando a conocer la verdad porque la verdad nos hace libres. Jesucristo el Señor. Así que verdadera espiritualidad. Pongamos atención en nuestra propia vida para no deslizarnos hacia la corriente de este mundo que ofrece a tanta gente esos espacios como para engañar, ¿no es cierto? Y hacerle creer a las personas que están desarrollando una verdadera y genuina espiritualidad. Pero ustedes y yo sabemos que por allí no es el camino, hay un solo camino, es Jesucristo, que conduce a Dios, que está en relación con el Espíritu Santo. A menos que desarrollemos nuestro vínculo con el Espíritu Santo de Dios, nunca hemos de poder desarrollar nuestra verdadera espiritualidad. Y cuando lo hagamos, naturalmente nos va a surgir venir y ofrendar y hacerlo con toda generosidad y gozo. Nos va a surgir naturalmente cantar y hacerlo con alegría y glorificando el nombre del Señor. Nos va a surgir naturalmente venir a compartir con los otros hermanos y hermanas en Cristo. No para señalar sus errores ni criticarlos, sino para bendecirlos en el nombre de aquel que nos dio salvación y vida eterna a todos. Entonces sí, naturalmente va a surgir darme cuenta cuando algo no está bien ni va a ser bueno para la vida de otros, mi prójimo, y entonces se los voy a declarar y les voy a decir que el remedio para sus vidas es Jesucristo. Y entonces sí, cuando vea a mi prójimo, cualquiera sea, tener algún tipo de necesidad, yo lo voy a ministrar en el nombre del Señor. Allí es como no lo hago para ser espiritual, porque entonces lo pretendería hacer a la vista de todos para que me reconocieran como alguien muy especial. No hace falta eso. Lo hago porque soy espiritual, porque tengo este vínculo con el Espíritu de Dios, entonces me es imposible resistirlo. Me surge espontáneamente. Bueno, quiero bendecir tu vida, quiero bendecir la vida de toda la iglesia y quiero poner mi propia vida bajo este pedido de bendición a Dios, para que vos y yo y todos podamos desarrollar una verdadera espiritualidad. Y para que no nos conformemos con nada que que sea otra cosa, ni menos que esto, y hacerlo a la manera en que Dios lo indica y como la Biblia lo indica. Por lo cual entonces, recordá el principio, la clave es vínculo con Dios, relación con Él, diálogo, comunicación, oír, escuchar, hablar, recibir, darle sobre todo mi ser. Así que por allí pasa, profundiza esto, esta relación, este vínculo, y entonces tu espiritualidad no solo va a crecer, sino que va a ser genuina día a día y se va a transformar en estos aspectos que hemos visto. Así que si deseas que tu vida siga este camino, este trayecto, o continúe en este trayecto y todavía más, pues solamente levanta tu mano allí, yo ahora voy a orar, y así Dios ya ve en tu corazón tu deseo voluntario, y yo le voy a pedir que Él te alcance con bendición y te ayude a desarrollar, como a mí, una verdadera espiritualidad, y a crecer en esto, a experimentarlo cada día más. Así que todos inclinamos nuestros rostros o cerramos nuestros ojos, si ese es tu deseo y tu petición, levanta solamente tu mano, será suficiente. Querido Dios, gracias porque eres nuestro Dios, porque eres Rey, porque eres soberano, porque Señor tú has sido, es y serás por siempre y para siempre, eres el eterno, el único Señor, y a ti tributamos toda gloria, honra, alabanza, levantamos en alto tu nombre Señor, nos postramos en tu presencia, en humildad y en adoración, Señor te reconocemos, te rogamos, te pedimos Señor, al presentar nuestras propias vidas, que tú realmente seas Señor de nuestra vida. Queremos estar en esta relación contigo, queremos crecer en el vínculo con el Espíritu Santo, queremos profundizarlo, por eso presentamos nuestra propia vida, Señor. Te rogamos que nos ayudes a lograrlo, porque queremos vivir nuestra vida realmente en el Espíritu, queremos andar en el Espíritu, no nos vamos a conformar con ninguna otra cosa que sea esto, Señor, por eso estamos decididos y comprometidos a crecer en nuestra relación contigo. Por lo tanto, Señor, ayúdanos, porque te necesitamos para eso. Pero aquí está expresada el deseo de corazón de muchos de tus hijos e hijas en esta congregación, Señor, así que yo te ruego, desates esa bendición. Desates esa unción fresca, poderosa, Señor, que llene nuestro ser. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, Señor. No queremos solo una partecita, una porción. Queremos ser llenos del Espíritu Santo y que esa llenura se manifieste, Señor. No para quedar bien, no buscamos gloria personal, Señor. Queremos que tu nombre sea glorificado. Queremos que otros te conozcan a ti, Señor. Queremos ser instrumentos santos para la extensión de tu reino, Señor. Queremos ser ese buen samaritano que está allí descrito en la palabra, Señor. Queremos poner nuestros ojos en las necesidades del prójimo. Queremos poner nuestros ojos y nuestra visión espiritual en lo que acontece en nuestra sociedad, en nuestro barrio, en este mundo y en esta nación. Porque queremos ver transformación. Pero si nosotros mismos no somos primeros transformados, ¿cómo poder lograrlo en los demás? Así que, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a transitar este camino, quizás para muchos desconocidos, Señor, pero iremos con confianza en vos. Y en ti, Señor, seremos bendecidos en abundancia y llenos de tu presencia, llenos de tu gloria, Señor. Así que desatá, Señor, envía, derrama esa bendición. Extende tu mano, Señor, tan poderosa y tan buena, tan tierna, llena de misericordia, Señor. Derrama de tu espíritu más y más en la vida de cada uno de los que están anhelando, de los que tienen hambre del Espíritu Santo. Señor, derrama bendición. Y gracias por hacerlo, Señor. Gracias por tu paciencia y por tu misericordia, Señor. Levanta tu iglesia como este verdadero ejército tuyo, Señor. Levántanos como verdaderos soldados de Jesucristo, que no vamos a tener temor ni vergüenza, Señor, y que vamos a proclamar y a publicar que Jesucristo es el Señor, el único Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, en tu nombre santo lo pedimos. Amén y amén. Amén.